este lugar, en esta nación, donde una mujer nos llamó y vino a buscar al bello hogar para poder a su hijo traer y esperar un nuevo amanecer. Quiso congregar las almas, juntar y crear una nueva mujer, aquella que da servicio y calor y que quiere a este mundo sanar. Son mujeres que entregan amor. Si unimos las manos y los pies al caminar, es una bandera, es un país y una idea. Una sola juventud. Que sea este sí mi saludo, que sea mi voz tu esperanza. Prometo entregar y sacrificar, María, mi vida por ti, y vamos juntas, forjemos tu reino, un reino de fraternidad, y así creer en un mundo mejor, que sea el amor el que haga que reines aquí, el que haga que en el corazón de cada una es un sueño alcanzar. Es la santidad que queremos vivir para darle a cada ciudad una nueva misión a seguir. Y así como aliadas nuestra madre corona, dejemos las huellas de nuestro peregrinar, entregando el corazón.